El Ballet Folclórico Nacional Jáchigua festeja a la Casa de las Culturas en sus 74 años de vida cultural con un espectáculo de folclor y danza. Para comentarnos de esta importante actividad, contamos con la presencia del maestro Rafael Camino, director del elenco. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme para compartir lo que es la Semana de la Cultura, lo que es agosto, mes de las artes, y sobre todo lo que es la Casa de la Cultura, apoyando estos proyectos muy importantes. Entonces, nosotros hemos previsto hacer algunas actividades apoyando el proceso, y el domingo 12 hacemos el espectáculo del Ballet Folclórico Nacional Jáchigua a las 12:30 del día en el Teatro Nacional. Estaremos realizando el espectáculo que está ahora entre uno de los mejores espectáculos del mundo, que recupera, mantiene valor y difunde las manifestaciones propias de un pueblo. Esto es muy importante que sepan los ecuatorianos y quienes nos visitan, porque es necesario que las personas que vienen desde el miércoles a estar con la Noche de las Luces en el Centro Histórico también se den un saltito el domingo a mediodía al Teatro Nacional para que vean este gran espectáculo que es creado con una concepción muy importante sobre lo que es este país plurinacional, multiétnico y plurilingüe. Son 21 coreografías que lo venimos presentando ya 39 años y que es necesario que todos podamos compartir, ver y apoyar estos procesos que tienen mucho que ver sobre lo que es el Ecuador y del Ecuador para el mundo. Maestro, esta producción rinde homenaje a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y lo hace a través de 60 bailarines en escena. Bueno, lo más importante es que todos disfrutamos y queremos disfrutar y compartir con el público. Es un espectáculo que yo diría nació hace 39 años y que está refrendado ahora como uno de los mejores del mundo. Y bueno, esto es patrimonio, es excelencia cultural, tiene el premio Eugenio Espejo. Pero sobre todo somos ecuatorianos que queremos y conocemos al Ecuador. Y qué mejor que por la Casa de la Cultura, por la Semana de la Cultura, nosotros hagamos este espectáculo para que vengan todos invitados. Por favor, las invitaciones tienen que retirar de la radio de la Casa de la Cultura, de la presidencia de la Casa de la Cultura, también tienen que retirar del Quinde, eso queda en la Venezuela y Espejo, y bueno, yo pienso que también tendrán que hacer un poquito de cola y llenaremos el escenario, llenaremos con 1.200 kilos de vestuario, pero sobre todo llenaremos todas las butacas del Teatro Nacional como un evento con características ecuatorianas, con música nacional, con bailarines ecuatorianos. No hizo falta traer coreógrafos extranjeros. Esto es un producto ecuatoriano que nace de una sensibilidad muy importante. Yo diría de todos, Jáchigua no es de una persona, es de todos, y por eso también queremos agradecer el apoyo que nos da la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión, sobre todo decirles que estamos presentes apoyando los procesos y decirles que Jáchigua es de Ecuador y la Casa de la Cultura Benjamín Carrión también es para los ecuatorianos. Para Rafael Camino, ¿qué es lo más importante de este evento, que principalmente conmemora los 74 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero enfatiza en los ideales para lo que fue creada? Bueno, es demostrar un proceso. Nosotros empezamos haciendo esto hace 39 años como ballet permanente y hemos promocionado las culturas del Ecuador desde Quito, desde la Casa de la Cultura, a los ecuatorianos, a los turistas y especialmente al mundo. Esta agrupación, ustedes van a tener la oportunidad de ver este espectáculo que se presentó en el Mundial de Alemania, en la Puerta de Brandenburgo, para 750.000 personas. Tenemos el privilegio de haber bailado para tres papas. Tenemos privilegios de haber demostrado al mundo en 37 países lo que es el Ecuador. Pero sobre todo, este proyecto de inversión cultural. Somos ecuatorianos, queremos al Ecuador, demostramos lo que es el Ecuador. Somos 320 bailarines en total en 11 grupos. Entonces, hacemos muchas actividades en lo que es comunidades, en escuelas, en barrios, en parroquias, en cantones. O sea, estamos siempre demostrando lo que es recuperar nuestra música, lo que es recuperar nuestros colores, texturas, elementos, nuestros personajes ancestrales de la fiesta. Por eso es que esta agrupación, además de ser tantas cosas que nos han dado, pertenecemos al Comité de Maestros del Mundo por el mensaje de las coreografías y por el contenido de las coreografías. Y ahora estamos empeñados también en hacer un museo. Entonces, posiblemente, a lo mejor en el 19, Quito, el Ecuador y el mundo tendrá uno de los mejores museos étnicos que se hará en Quito, y hemos recopilado 66 años elementos que utilizaron nuestros indígenas, nuestros mestizos, que eso ya es imposible ver, ya es imposible que se logre encontrar, porque la globalización también y la tecnología ha avanzado a pasos muy largos, muy avanzados, y lo que ha hecho Hachiwe es recuperar todo eso y mantenerlo para que los hijos de nuestros hijos se den cuenta lo que era el Ecuador como país plurinacional, multiétnico, plurilingüe, pero sobre todo con raíces propias. Entonces, lo que hace Hachiwe es eso, compartir, disfrutar, transmitir, y bueno, decirles aquí estamos siempre demostrando lo que es el Ecuador, no solamente a los quiteños, sino al mundo entero. Prácticamente me ha quitado las palabras de la boca porque tenía algo importante de preguntar sobre el recorrido del Ballet Folclórico Nacional, sobre su creación, la fortaleza que ha dado a la cultura nacional, cómo ha enfocado su trabajo para promocionar la cultura del Ecuador, pero lo tenemos bastante claro. Ahora, de pronto, quienes nos están observando, nos están escuchando, pues tienen la aspiración de formar parte de este ballet. ¿Cómo pueden hacer para aquello? Somos nosotros 11 grupos diferentes. Y todo con disciplina, con buscando la identidad. Por ejemplo, nosotros del Ballet Nacional utilizamos el tiempo libre, hacemos ensayos en la noche. Lo único que pedimos es que las chicas tengan unos 62 de estatura y que sean ecuatorianos, que no sean extranjeros. Siempre en el tiempo libre, los niños tienen ensayos los martes y los jueves de 4 a 6 de la tarde, los adultos mayores tienen los ensayos de miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Las personas con discapacidad intelectual tienen en la MENA 2 del MIES, las personas con discapacidad visual tienen en el Centro Diurno Atahualpa del MIES, los compañeros que tienen discapacidad auditiva también tenemos ensayos. Entonces, tengo 3 grupos de indígenas, inclusive haciendo turismo comunitario. O sea, esto es un mundo hermoso. Dios me ha dado bailarines increíbles. Del Ballet Nacional tengo de todo el país. Y bueno, la suerte de tener ingenieros, arquitectos, médicos, porque hemos utilizado bien el tiempo y somos tan respetuosos. Hay mucha disciplina en la agrupación. Yo pienso que la cultura es para mejorar al ser humano, la danza es para mejorar al ser humano. Entonces nosotros vamos encaminados en eso. Tenemos 69 coreografías, todas registradas a nombre mío y de la Fundación Hachiwe. Hemos hecho muchas cosas importantes, como por ejemplo hacer diseños de trajes, y el ejemplo patético fue con Luisina Cabezas, ganó el mejor traje étnico en México, en Miss Universo. Tenemos otro traje que llegó a ser el mejor traje étnico en Japón. No, lo importante es que hemos viajado a 37 países también, promocionando al Ecuador, y seguiremos haciendo. Nosotros cuando promocionamos al país no cobramos un centavo, nos dan todo. Ahí viajamos, y si no es imposible, nuestro presupuesto no nos da para poder nosotros pagar pasajes, ni alimentación, ni estadía. Entonces, hacemos muchas cosas por este país y sobre todo por lo que es el Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, Quito Turismo y la Casa de las Culturas. Entonces, siempre estamos metidos, inmersos, porque tenemos un ligero presupuesto que nos apoya el Estado, y ese presupuesto nos sirve para hacer lo que hacemos, para desarrollar este proyecto de inversión cultural en beneficio de todos, porque Hachiwe ya no es mío, Hachiwe es de todos, y todos tenemos que sumar, todos tenemos que apoyar, porque esto es muy importante que exista en el Ecuador, porque somos un ejemplo en el mundo. En el mundo no hay otra agrupación como Hachiwe. Y justamente para conocer de Hachiwe, ¿quién nos está observando de pronto no sabe lo que significa Hachiwe? Y uno, y segundo, también la filosofía por la que fue creada hace tantos años y se ha mantenido. Bueno, Hachiwe nació como Hachima, y Hachima es la fiesta que daba el patrón en la hacienda de la compañía cuando se alzaba todos los granos. Era el último viernes de junio o el primer viernes de julio, ya después dándome cuenta con la fiesta de San Juan, la fiesta de San Pedro, y bueno, era la única vez que el patrón y el mayordomo, yo diría, se alimentaban en el patio, bailaban, disfrutaban, le cuereaban al mayordomo, le cuereaban al patrón, le hacían cargar una cruz de mishas, de mazorcas de maíz, y a la dueña de la hacienda le hacían un collar de papas, ¿no? Entonces, Esa obra sí la tengo, es Huasipungo, vamos a remontarle en el 2019, pero yo creo que más importante de todo esto es la sensibilidad que he logrado tener, porque, repito, no hizo falta traer coreógrafos extranjeros, todo es producto ecuatoriano y con sensibilidad ecuatoriana. Entonces, para mí lo más importante es haber nacido en una choza de paja, de una madre analfabeta, de un padre agricultor. Lo más importante también haber salido a la Tacunga, yo soy de Cotopaxi, y ahí a luchar zapatos, a vender la gaceta, a ser monaguillo de la iglesia de la Merced. Entonces me fui creciendo de otra manera, viendo la vida de otra manera, dándome cuenta cómo nuestros indígenas les esclavizaron. Por ejemplo, decían que los indios se visten de negro por la muerte de Atahualpa, y eso fue la peor mentira que nos pusieron en la educación, porque cuando vienen los españoles con los caballos, las vacas, los perros, los puercos y los borregos, nuestros indígenas murieron tantos por la lana negra, porque con esa lana chesquilaban a los borregos y hilaban, escarmenaban y hacían sus prendas de vestir. No era por la muerte de Atahualpa, sino porque hubo muchos sacrificios, mucha esclavitud con nuestros indígenas. Entonces también empecé a darme cuenta cómo nuestros indígenas, después de 500 y más años, sobrevivieron en los cerros, y utilizando diferentes trajes, diferentes formas de vestir, sin alimentación, sin medicina, sin educación. Entonces toda esa forma de ver la vida, de respetar al sol, la luna, al agua, a todos los cerros, a las plantas, a los verdes, a los animales, fue creciendo en mí una sensibilidad muy diferente a muchos. Y cuando yo vine a conocer Quito, me di cuenta que no había danza. Yo tuve que aprender danza clásica, tuve que aprender danza moderna. Yo me conozco todas las trayectorias de la danza en mi país, hice un seguimiento, pero yo decía, me hace falta lo que yo bailé desde niño, desde 3 años, 2 años y medio, junto a mis hermanos de crianza, Enrique, Leonidas II. Hasta ahora converso con ellos, hasta ahora voy allá, a Pijixiji, donde nací. Y realmente para mí es muy importante eso, porque yo nací en una choza de paja, y esas mamás indígenas que ayudaban a mi madre me dieron de lactar. Entonces yo vengo de otro proceso de vida, de otro proceso de sensibilidad, y tuve que hacer esto porque cuando vine a Quito no había. Habían 2 grupos de danza, del señor Marcelo Ordóñez y de la señora Virginia Rosero, y era muy difícil bailar. Después quise entrar donde Patricia Olestia, Patricia Olestia se fue a México y ya no regresó, y formé el Magia de Folclore Ecuatoriano con Paolo de Carvalho Neto, con lo que era Guayasamín, el señor Guayasamín, presidente de la Casa de la Cultura, me dio el título de subcoreógrafo. Yo no sabía que era subcoreógrafo. Entonces hay una historia muy linda, muy grande, de sensibilidad de vida, y por eso soy así, soy la persona humilde, sencilla, la persona que no utilicé el arte para mi beneficio, sino más bien he creado muchas cosas, hago mucho por mi país. Si antes yo trabajaba el 30% en arte, ahora hago el 85%, el 90%. Entonces mi vida está relacionada a la creación. Yo duermo 3 horas y media, 4 horas diarias, y las 20 horas es la creación, la creación, la creación. A pesar de mis discapacidades, soy feliz. Yo soy diabético, pero yo le quiero a la diabetes, y la diabetes me quiere a mí y me deja hacer lo que yo quiero. Yo quiero ser feliz, soy feliz compartiendo esto, disfrutando de esto, y sobre todo amando a mi país, este país que es maravilloso. De aquí salen las rosas al mundo entero y son las mejores. De aquí sale el mejor atún, el mejor cacao, el mejor camarón. Las más lindas aves, las ballenas vienen a aparearse en nuestras costas. Tenemos los nevados, las sonrisas más lindas de nuestras mujeres. Pero el Ecuador es una fortaleza. Yo no encuentro otro país en el mundo como el Ecuador. Es increíble lo que tenemos y no valoramos. Tenemos el primer patrimonio cultural de la humanidad. ¿Con qué iglesias? Y yo digo, Dios, por favor, nunca, nunca terremotos en Quito, para que no caigan las iglesias. Tengo que dar gracias a Dios que yo estoy de pie, que sigo viviendo, porque yo estuve súper mal. Y bueno, me quedé ciego, volví a ver el 7% con el ojo derecho, el ojo izquierdo me dio glaucoma. Tengo pies diabéticos, pero sigo bailando. Soy feliz, disfruto de la vida. ¿Qué puedo pedir más a Dios si me puso estas pruebas y acepté esta prueba? Nunca hice daño a nadie, nunca, nunca. Y soy feliz, eso sí, soy feliz compartiendo. Por eso les invito el día domingo 12 a compartir lo que es Hackchihua en el escenario del Teatro Nacional. Pero también el viernes 17 tengo un evento extraordinario que todos tienen que venir, tienen que ver. El viernes 17 vamos a hacer a las 7 de la noche, las entradas están a la venta. Son, yo diría, no entradas, sino más bien apoyos de $10 para que vengan a ver 220 bailarines en escena. Ahí vamos a estar el ballet de discapacidad visual, el ballet de discapacidad intelectual, el ballet de discapacidad auditiva, el ballet infantil, el ballet de adultos mayores, el ballet nacional, haciendo un montaje coreográfico fuera de lo normal, con mucha sensibilidad, con mucho amor. Toda la gente sale llorando, pero de emoción, no de pena ni de tristeza. Pero porque ver bailar a esas personas con discapacidades en el escenario es crear una autoestima muy diferente a su círculo social, a sus familiares. Verles bailar a ellos y con qué gusto, con qué satisfacción, ver cómo bailan en escenario. Es más que trabajar 10 años con ellos porque superen su autoestima. Y no solamente ellos, sino su círculo familiar. Entonces, este viernes es la noche de la inclusión. Por favor, el viernes 17, eso, yo soy puntual, empiezo a las 7 de la noche. Por favor, apóyennos comprando las entraditas a $10. Ese día, el viernes 17, estará a la venta aquí en la Casa de la Cultura, en algunas mesitas con sillas. Estaremos vendiendo ahí las entradas. Apoyen con $10. Eso es para hacer los uniformes. Todos vamos a estar con uniformes, ojalá ya ese día me den, aunque sea al fío. Pero es importante esa noche para mí, para todos los ecuatorianos, es hacer una verdadera inclusión. Todos somos iguales, todos podemos y todos nos merecemos respeto y que nos valoren. Tengo también otro evento muy importante, es el domingo 9 de septiembre. Igual es por los 40 años de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cuando yo conocí a un gran hombre, yo conocí hombres increíbles que me han apoyado. Pero conocí al arquitecto Hernán Crespo y ese hombre fue para mí la guía. Y nadie se acuerda de él ahora. Y él me llevó, él me llamaba, decía: Rafael, ¿dónde estás? Ven, conversa conmigo. Y él me enseñó a hacer lo que hay ahora. Entonces, por los 40 años de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, a las 10 de la mañana estaremos haciendo un recorrido hermoso, la García Moreno y la Venezuela, a las 10 de la mañana, pero en homenaje a este gran hombre, a Hernán Crespo. Por esto se llama, el proyecto se llama El Reencuentro de los Guairapamushcas. Guairapamushcas son los que vinimos de afuera y vinimos a hacer en Quito algunas cosas importantes para Quito, para el Ecuador y para el mundo. Para mí, uno de los grandes hombres que hizo patrimonio cultural a Quito es Hernán Crespo. A lo mejor no se acuerda a nadie, pero uno de los hombres más importantes de la UNESCO, uno de los hombres más importantes del Ecuador, que hizo mucho en el Banco Central, que hizo muchas cosas, y él es el que, yo diría, me instruyó, el que me desaznó, como se dice vulgarmente. Y por eso hay Jacchiwa. También hay Jacchiwa por Metropolitan Touring, por Eduardo Proaño. Ese hombre creyó en mí y me dio la oportunidad de hacer esta agrupación, de hacer, me decía Rafael, por fin el Ecuador ya tiene un ballet como las mejores ciudades del mundo. Yo no podía creer. Hernán Crespo me decía: Rafael, estás haciendo una maravilla en la maravilla. O sea, ¿de qué me hablan? Vos no me entiendes. José Vicente Mantilla del Teatro Bolívar me decía: esto es de exportación, cuando hice la primera vez ahí. Y yo decía: pero señor, esto no es cacao, no es plátanos. No, vos no me entiendes, no, vos no entiendes. Y siempre yo era conversando mi historia, mi vida, cómo bailé desde niño, desde pequeño, cómo fui desarrollando, pero viendo de otra manera el arte, la vida, respetando todo, amando al Ecuador, porque yo les invito a que conozcan al Ecuador, a que disfruten conociendo el Ecuador en todo. Hay maravillas que tenemos, no está explotado nada. Ya les digo, tenemos a Quito Patrimonio Cultural, es el primer patrimonio cultural del mundo, y no vamos de noche a las 8 de la noche, está cerrado todo. Solamente los ladrones cruzan y recruzan, y todo el mundo al trote, al miedo. Entonces, yo quiero dar gracias a la vida, dar gracias a Dios, a ustedes que me escuchan, darles un abrazo de ecuatoriano para ecuatorianos, de la humildad y la sencillez. A todos quienes somos ecuatorianos, queremos al Ecuador, conocemos al Ecuador, pero sobre todo a la Casa de las Culturas, a la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Benjamín Carrión, wow. Yo tuve la suerte de conocer a Pablo de Carvalho Neto, a Benjamín Carrión, a Guayasamín, y con ellos emprendí este proceso, conversando con ellos. Es increíble mi proceso, nadie sabe, recién estoy hablando de esto. yo tenía guardado en mi corazón, pero llegó la hora, porque ya es hora también, me dicen, Rafael, escribe sobre el arte, escribe sobre la danza, hay que enseñar a los demás, todavía me falta. Yo pienso que va a llegar el momento, después del museo, seguir escribiendo los libros, seguir escribiendo los folletos, seguir haciendo videos para que los niños bailen, para los niños, para que las personas con discapacidades aprendan, los instructores aprendan cómo hay que enseñar a eso, porque también tuve la suerte de aprender la pedagogía Waldo, de Rudolf Steiner, que vino después de la Segunda Guerra Mundial. En el 82 tuve la suerte de aprender esa pedagogía, y por eso hay tanto. Por eso Halchihua ha hecho tanto, y por eso yo, con este corazón que tengo, hago mucho por los demás. No tengo nada. Nunca utilicé el arte para mi beneficio. Así soy y así sé. Para mí un completo halago poder haber mantenido esta conversación tan agradable, conocer mucho más a Rafael Camino, saber ese gran corazón que tiene y, por supuesto, el legado inmenso que ya lo tenemos, tanto para Ecuador, y la Casa de la Cultura es uno de los anfitriones que constantemente está proyectando el trabajo que se realiza a través de esta importante agrupación. Pues nuevamente reitero mi agradecimiento por acompañarnos en el medio de la Casa de la Cultura y pues también nuestra felicitación por todo ese trabajo realizado y que vengan muchos años más de trabajo y de enseñanza y, por supuesto, de logros. Hace mucha falta compartir, educar, transmitir. Estamos en un momento muy importante. Tenemos que ser más sensibles con nosotros mismos, conocer con quienes vivimos a nuestro alrededor, tener identidad, saber quiénes somos para saber qué hacemos después. La tecnología, ojalá no nos lleve mucho, porque el que piensa razona, el que no piensa ya no razona. El que tiene identidad sabe qué va a hacer después de 10 años, de 15 años. No hay que hacer para mañana, hay que hacer para después de 10 años, 15 años, 20 años. Si uno viaja a París, en París va a ver esos monumentos que hay para 50 años después. Aquí nosotros estamos al día. Y yo pienso que tenemos que pensar más, tenemos que recuperar nuestra identidad, nuestros valores, nuestra autoestima. Es muy importante eso, porque de lo contrario todo se nos va de las manos, y ahí está el problema. Porque ¿por qué seguir siendo subdesarrollados cuando en cultura somos de más desarrollados? El ejemplo está en Halchihua, estamos entre los 3 mejores ballets del mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Japón, después de Hiroshima y Nagasaki, ahora es uno de los mejores países educados y cultos? ¿Por qué? ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial todos los países europeos llegaron a dónde? ¿Qué hicieron? Y ahora son los países desarrollados. Y nosotros, el Ecuador y Latinoamérica, seguimos pensando y seguimos sintiéndonos subdesarrollados, tercermundistas. O sea, nos pusieron esas trabas, nos educaron de esa manera para seguir teniéndonos así. Yo pienso que no. Y es el momento de saber quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer. Y no es el problema del Ecuador, es el problema de Latinoamérica. Y ya no más, yo ya no soporto que me digan subdesarrollados ni tercermundistas. Somos en cultura, somos súper. Para Japón para mí es lo máximo. Alemania es lo máximo. Y me respetan, me hacen la veña, vienen a toparme para ver si soy de verdad, para ver si los colores, las texturas, la música nuestra es real, porque todo se nos va de las manos. Ya el yumbo, el danzante, el yarabí, el capisque, el sanjuanito, ya se nos va. ¿Y dónde está eso? ¿En dónde recuperamos? Para mí es difícil pensar después de unos 15 años qué va a pasar. A lo mejor los indígenas de Otavalo seguirán vistiéndose de otavaleños para vender la mercadería, porque hay comunidades enteras que están cambiando su forma de vestir. Ojalá nunca cambien su manera de pensar. Todos pueden cambiar de cómo se visten, que cambiar la forma de alimentarse, la forma de dormir, la forma de todo, pero por Dios que no cambien su mente, que todavía tengamos la memoria, que recuperemos la memoria de nuestro pueblo, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Muchas veces vivimos de apariencia, venimos a Quito, ¿de dónde son quiteños? Y digo, ¿y cómo es tu apellido? Quispe. Ya le digo. Quieres que te diga dónde eres. No, yo soy quiteño. Pero es muy difícil, porque se está culturizando mucho y la globalización y todo. Pero es el momento de todos darnos cuenta que este Ecuador es maravilloso, que las culturas nuestras son maravillosas, es un país pluricultural. Tenemos de todo, pero por Dios tenemos de todas las razas. Somos de todo una maravilla. Este va va a Esmeraldas y la marimba, y apenas tocan la marimba ya empieza a moverse, va al Chota, empieza la bomba, la banda mocha, y empieza a moverse, o sea, va a alguna parte, y automáticamente nuestro sentido, nuestros músculos, nuestro vestuario, nuestro pelo, nuestros ojos, nuestros pies se mueven. Pero yo pienso que yo, toda la música me gusta para hacer ensayos y todo, pero yo pienso que todos debemos saber quiénes somos para saber a dónde vamos. Que Dios les pague haberme permitido compartir estos momentos con todos ustedes. Un abrazo fuerte y que vive el Ecuador, que viva la cultura, que viva la Casa de la Cultura, que viva los procesos culturales, que no se pierdan nunca, que apoyen más. Qué enriquecedor haber conversado con Rafael Camino. Hemos conocido mucho más de Jacchihua, pero también hemos conocido de ese gran ser humano que lo dirige desde hace más de 3 décadas y que lo lleva siempre como un emblema para nuestro país. La Casa de la Cultura abre sus puertas para el desarrollo de la cultura en el país y Jacchihua ha sido un aporte permanente en el área dancística nacional. Reiteramos la invitación a este espectáculo que proyectará el arte a través de 60 bailarines en escena el domingo 12 de agosto en el Teatro Nacional. Celebramos las culturas en nuestra casa. Reportó para Radio Casa de la Cultura Alexandra Rodríguez.